Kaixo guztioi, hemen gaude Patillas irrati saioan. Hau Irola irratia da, 107.5.fm. Pues acabamos de escuchar a 999, una de las bandas de punk rock más influyentes de esa primera oleada de punk del 77, un estilo que se acerca un poco al glam y bueno, decir que todos los miembros fundadores de esta banda, pues por desgracia ya han fallecido todos. Y vamos a seguir ahora con esta misma dinámica, vamos a seguir con bandas de la época. Y ahora vamos con Boomtown Rats, que es una banda irlandesa que quizás se acerca más al New Wave. Pero que en sus primeros álbumes matizaban mucho esa oleada de punk del 77. Y bueno, este tema se llama Mary on the Fourth Form. Vamos con ellos. Pues acabamos de escuchar a Boomtown Rats, una banda originaria de Dublín, de Irlanda, que se formó en el año 75 y bueno, tuvo bastante fama a finales de los 70 y principios de los 80 dentro de la escena punk y new wave. Y nada, pues comentar que bueno, su líder ha sido Bob Geldof, compositor de la mayoría de las letras, y que bueno, luego hizo su carrera en solitario intentando ganar más fama, incluso en momentos televisivos. Y bueno, vamos con otro tema de ellos que a mí particularmente me gusta bastante. Este tema se llama Looking for No One, de Boomtown Rats. I'm Bueno, espero que os haya gustado de Boomtown Rats. Y ahora vamos con otra banda inglesa, esta vez de Manchester, llamada Buzzcocks. Una banda que se formó en el año 76 por Pete Shelley y son considerados una de las bandas más importantes de la escena de Manchester y dentro de lo que es el punk de esa primera ola del 77. Y bueno, pues esta banda se formó después de que ellos, como cuadrilla de amigos, vieran a los Sex Pistols en ese fatídico año del 1977. Y bueno, pues podemos decir que es una banda que fusiona el punk también con un poquito de pop y algo de new wave. Y vamos con ello sin más dilación. Esto es Harmony in My Head. Bueno, la siguiente banda de la que vamos a hablar son Eddie and the Hot Rods, una banda pionera en el pub rock británico, formada en Essex en el año 75 y es una banda conocida tener una mezcla de rock and roll y punk y quizás adelantada incluso al boom del 77. Esta banda es incluso anterior. Ya os digo que se creó en el año 75. Y bueno, consiguió su mayor éxito en el año 77 cuando sacó un single titulado Do Anything You Wanna Do, del cual vamos a poner este éxito ahora mismo. Vamos con ello. don't you ask them what they expect from you? Why don't you tell them what you are gonna do? You'll get so lonely. Maybe it's better that way. It ain't you only. You got something to say. Do anything you wanna do. Do anything you wanna do. A continuación vamos a hablar de una banda llamada The Wire, que también es de esta primera oleada del punk del 77, dado que esta banda se creó en el 76 en Londres y es una de las más influyentes de la década de los 70 y los 80. Como estilo podría decirse que combina el post-punk y el punk rock. Y bueno, tuvieron un debut muy importante, ese mítico disco llamado Pink Flag, en la cual sale esa bandera rosa. Y bueno, vamos a poner uno de sus temas más importantes. Esto es 12XU. All right. Here it is, again. And it's called 12XU! So you're in a mag, kissing a man. So you're in a mag, kissing a man. So you're in a mag, kissing a man. So you're in a mag, kissing a man, yeah! saw you in a mag, kissing a man. Saw you in a mag, kissing a man. Smoking a fag, kissing a man. Saw you in a mag, kissing a fag, yeah. A continuación vamos a hablar de una banda australiana formada en 1974 en Sydney llamada Radio Birdman. Dentro de lo que fue Australia fue quizás la banda más influyente y bueno, pues ha dejado un legado y una influencia bastante considerable, como os digo, dentro del punk australiano. Y bueno, creo que en este programa de hoy de poner bandas bastante clásicas, creo que es una banda que por supuesto tiene que sonar. Por lo tanto, vamos a poner un tema de Radio Birdman llamado New Race. Vamos con ellos. It's gonna be a new race. Kids are gonna start it. pues seguimos con bandas de punk de la primera época. Y ahora nos vamos con una banda que se formó en el año 76 en Londres, llamada The Boys. Una de las bandas, por supuesto, más influyentes también dentro de esta escena. Y vamos a poner un tema de ellos que no es una de sus canciones más antiguas, es una canción más reciente, pero que me parece que está muy bien elaborada y creo que tiene bastante gusto. Este tema se llama Punk Rock Girl. Seguimos con la banda mítica de punk británico, The Boys, y ahora vamos a rescatar un tema de su álbum editado en el año 78, Alternative Chatbuster. Este tema se llama Do the Contract, esto es The Boys. Y os recuerdo que estamos en el programa Patillas en Irola Irratia 107.5. Right. La siguiente banda que vamos a pinchar son Los Recillos, banda pionera en el punk y el new wave escocés, formada en Edimburgo en el año 76 y bueno, tiene también un toque glam, rockabilly. Y bueno, pues el siguiente tema se llama Fly Saucer Attack de Recillos. Seguimos en el programa Patillas, en Irola Irratia. Seguimos con bandas de punk de la primera época. Y a continuación vamos a pinchar un tema de Professionals, banda también pionera en el punk y el post-punk británico, creada en el año 79. Y esta banda, pues lo curioso que tiene, por supuesto, es que tiene dentro de su formación a personajes como Steve Jones y Paul Cook, guitarrista y batería de los Pistols. Este tema se llama Little Boys in Blue, de Professionals. We'll be right back. Continuamos con bandas de la primera oleada del punk. Y ahora continuamos con una banda de Manchester llamada Slaughter and the Dogs. Otra de esas bandas pioneras del punk británico. Este tema se llama We Have the All Boots Boys Gone. Slaughter and the Dogs. Pues ya vamos terminando el programa. El siguiente grupo que quiero poner es una banda no tan punk, pero a mí me encanta. Es una banda pues de las más emblemáticas, pero dentro de la escena hoy. Esta banda es de Basnis, se fundó en el año 79. Y bueno, quiero poner un tema que se aleja un poco de ese hoy tan matón. Y bueno, es un tema de su disco Keep of the Fight. Y este tema es We'll Take 'Em On, de Basnis. Those in the beat us, we kept those bastards. Pues esto ha sido The Basnis. Hemos pinchado un tema que se acercaba de alguna forma más al punk rock clásico que a lo que estaba acostumbrada la banda a hacer. Quizás pues eso, ese estilo más hoy, más matón, más macarra. Y nos vamos a despedir poniendo ya el último tema de la banda que para mí creo que sin duda es una de las más importantes del mundo y particularmente es casi mi banda favorita. Estoy hablando de Clash, que bueno, así como banda más mitificada dentro de toda la lista que hemos puesto hoy, creo que quizás esta sea la que más. Pero por supuesto que si tenemos que elegir bandas de alguna forma comerciales o bandas que han dado el estallido como los Pistol o tal, creo que The Clash ha ido mucho más allá. Creo que ha sido una banda con ideales, una de las bandas más influyentes de la historia, ya no del punk sino del rock y de muchísimos estilos más, como puede ser el reggae, como puede ser todo. La música en general, me atrevo a decir. Y bueno, pues dentro de su álbum más famoso, que es el London Calling, que no tiene por qué ser el mejor, pero voy a poner una de mis canciones favoritas de la historia de las historias, que es I'm Not Down, de Clash. Y con esto nos despedimos ya. Espero que os haya gustado este programa. Ha sido todo clasicazos, pero canciones bastante rebuscadas y elegidas para vuestra satisfacción. Espero que os haya gustado. Agur, esto es Patillas en Irola Irratia. Espero que os guste y que sigáis escuchando. Aupai, The Clash, nos despedimos. Agur, un abrazo.